ya encontré la mujer que tanto buscaba, la que andaba con todo el corazón, con la que yo todas las noches me soñaba, y ahora es la reina, la dueña de mi amor. Llegó en el momento que más solito estaba, necesitando un poquito de calor. 1500, ¿cierto? De una mujer que sinceramente me amara y de repente iba a presionar. Cualquier hombre necesita, es la mujer que no me ha de aprender. Cuídala, cuídala, porque es la niña, cuídala, cuídala, no la vayas a perder. No hay que ser mago para ver que ella es bonita, y no hay que ser loco para hacerla su mujer. Fue Dios que me la puso en mi camino, para que un día la llevara hasta el altar. Hizo que fuera la madre de mis hijos, y yo con ella formar un hermoso hogar. Llegó en el momento que más solito estaba, necesitaba un poquito de calor, de una mujer que sinceramente me amara. Quiérela, es una buena mujer, es una mujer que cualquier hombre necesita.